Fuego de mortero, bombas arsenal contra mi fachada. Balas y metrallas a mi alrededor, minas en mi casa. Sufro una emboscada que me impide hablar. Pierdo la batalla frente a tu mirada. Enemigo inteligente anula sin piedad toda mi defensa, capturando prisionero este corazón como cualquier presa. No pongamos resistencia, mi general. Esta guerra está perdida, deberíamos claudicar. Hoy voy a rendir mi batallón. Mis soldados como besos quedarán a su disposición. Hoy voy a rendir mi batallón. Mis soldados como besos quedarán a su disposición. Trincheras asoladas, solo alambres ya, tras de la batalla. Sus sonrisas son misiles y mi identidad queda letargada. Ya procedo al inventario, no me queda más que someterme al arresto, suya es mi voluntad. Se divide el territorio y la propiedad pasará a sus manos. Su lengua, sus labios me gobernarán, sus ojos al mando. Por favor, yo se lo pido, la última voluntad. Un cigarrillo y su saliva, su boca me torturará. Hoy voy a rendir mi batallón. Mis soldados como besos quedarán a su disposición. Hoy voy a rendir mi batallón. Mis soldados como besos quedarán a su disposición.